¿Está grabando esto? ¡La cuarentena te responde! A través de Cargadex Radio. Con 30 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Muy buenas noches, mi nombre es Cargen y bienvenidos a esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Cargen Inc. Radio. El día de hoy no le voy a poner un pavo, le voy a poner varios. Ahorita les voy a decir quién está con nosotros, que muchos de ustedes ya saben quién está con nosotros. Así es que el día de hoy tenemos invitado especial. Hoy vamos a hablar de numerología, así es que voy a dar este tiempo para que vayan por lápiz, papel, calculadora, lo que necesiten para estar atentos a esto que se... Quiero mandarle un saludo bien especial a mi querida Chio García de Expressive Radio, que nos está escuchando. Besitos a mi querida Chio. Y bueno, vámonos con lo que nos toca esta noche. Mi querida Kika Trejo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Ya listos y preparados. Prepara tu Kikaventura de números, porque hoy es numerología, entonces acá, números, oye, son números, ¿eh? Que por cierto, vi por ahí en las noticias que dice Einstein, según una fórmula, o no recuerdo qué exactamente, que estamos a un minuto del apocalipsis, del final del mundo, dicen por ahí. Es según Einstein, entonces, vamos a ver si es cierto, mi querido Lorenzo Pérez Cuevas. Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cómo está? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Buenas noches. Pues ya aquí listos, con cara de... ya cada vez se me nota más la arruga, pero no importa, chavos. Mientras haya vida y no tengamos COVID, todo es perfecto. Hoy cambiaron otra vez mi postura acerca de la vacuna, así es que al rato platicamos de eso, si nos da tiempo. Lo dejé al final, no sea menos importante, sino todo lo contrario, porque es el invitado especial de esta noche. Y quiero darle, ahora sí, a ver, espéreme. Ahí está, un pavo, dos pavos y tres pavos a mi querido, nada más y nada menos que Ramiro López Jenner. Muy buenas noches, Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. Un fuerte saludo y abrazo a todo el auditorio. Y a ustedes, chicos, ya saben que son la onda. Muchísimas gracias por la invitación. Y iniciamos. Ya dentro de poco esta va a ser tu casa, casi. Ah, no, claro, ya saben que sí. Ya es tu casa. Ya me pasaron el tip que con su abricrema y spray batido se puede sobrevivir. Exacto. Su abricrema, cómelas con leche, maravillosas, marca Marinela. Pero no, fíjate que... Yo no dije la... Dije el producto. El producto, el la marca. Exactamente. Oiga, pues quiero aprovechar este momento también para saludar a nuestros amigos de... Ay, ¿a qué amigos quiero saludar? ¿A qué amigos? Están cerrados. No, ya no están cerrados. Ya abrieron la cervecería de barrio. Así es que hay solo algunas sucursales abiertas. Así es que vayan y disfruten de una buena y una rica chela. Y también a nuestros amigos de Bike On, que nos están acompañando en esta emisión, desde la emisión pasada con mi querido Tomás Goros. Así es que pues ya, vámonos. Vámonos con todo, como quien dice, a darle, porque hay chamba, y si no la sacamos, pues, ¿pa qué vinimos a trabajar, verdad? Vamos a hablar de numerología. A ver, mi querido... Me voy a transformar, amigo, para recibir el tema de numerología en este momento. Ok, transfórmate. Entonces quiero estar en modo... Entonces, okay. Ah, bueno, pues entonces empezamos con el karma. Eso es todo. Oye, Cargen, yo quiero modo diablo y creo que me quedé como modo chilindrina, mira. A ver. Sí, ¿verdad? Ay, no. A ver, mi querido Ramiro, yo quiero hacer una pregunta. Quiero empezar este programa con una serie de preguntas, sí, para también guiar un poquito a las personas. La numerología, ¿para qué nos sirve? Claro. Eso es muy importante. Bien, te explico así en una forma sencilla. Ya es un conocimiento ancestral que está basado en la fecha de nacimiento de cada uno de nosotros. Entonces, en el conocimiento profundo de la numerología, todos los seres escogimos el día que queríamos o que nacimos. Entonces, hubo unos estudiosos donde sacaron ciertas relaciones entre el día, mes y año. Estamos hablando hace casi un poco más de 2000 años, casi 4000 años. Y esto nos dio como las características de la gente que siguen hasta el día de hoy vigentes, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus karmas, sus regalos divinos, vidas pasadas, misión, a qué vienes, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, lo que vienes a trabajar. Y lo que me encanta de la numerología, que es uno de los cursos o de la información que más me piden en la conciencia, es exacta. Y te describe a la persona de una manera impresionante, y sabes cómo agradarle a las personas, sabes cómo hacerlas enojar, que ahí es el modo diablo, como diría aquí mi estimado Lorenzo. También hay el modo angelito, ¿no? Que es y bueno, pues compartir con esta información con tu auditorio, que está muy interesante. Traigan pluma, fecha de nacimiento, podemos empezar a dar como las características de los números de acuerdo a las fechas de nacimiento y cómo son. Okay. Primero, aclararles que la numerología es del 1 al 9, o sea, se leen los números al 9, cada uno de estos números tiene un significado. Entonces vamos a empezar primero con la parte positiva de nosotros, el famoso angelito. Que a mí se me hace que entre los cuatro, la más angelita es Kika, creo. ¡No, por favor! ¡Ja, ja! Por favor, solo créelo. Sí, bueno, eso creemos todos, ¿no? Exacto. Ella es virgen y pura. Ah, bueno, eso sí, ya no sé, yo me quedé en la parte angelical, nada más. No, no, la virgen eres tú, porque la virgen se está peinando. Exacto. Exacto. Bueno, entonces nada más para que todo el auditorio sepa, para sacar nuestra parte positiva, se suman los dos dígitos de tu día de nacimiento, solo los dos dígitos, de tal forma que lleguemos a un solo dígito. Por ejemplo, si alguien nació el 29, sería 2 más 9, 11, 1 más 1, 2. Si alguien nació, por ejemplo, el 17, sería 1 más 7, 8. Siempre se suman dígito por dígito. Si okay. Al sumar dígito por dígito te da otro número de dos dígitos, lo vuelves a sumar hasta quedar un solo número. Por ejemplo, si alguien le da 19, pues es 1 más 9, entonces 10. Te da 10, 1 más 0, 1, sería el número 1. Y los que nacieron, por ejemplo, oye, yo nací el 5, pues ya, es el puro 5, no hay que sumarle nada más. Bueno, sería sumar 0 entonces, más 5, ¿no? 0 más 5 nos da 5, ¿no? Exacto. Entonces, así se lee la numerología. Entonces, ahora vamos a describir las características positivas que tiene cada uno de los números del 1 al 9. ¿Y eso qué nos sirve? Porque la parte positiva, que es nuestra esencia, que es el día en el que nacimos, es la parte en donde puedes convencer a cualquier persona. Pongan atención, chicos, acá está bien interesante. ¿Por qué? Porque es la parte que siempre calibre positivo. No hay forma que el ser la calibre negativo, desde que nació. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todos los que nacieron en el día 1 o que les dio 1 en su numerología, es una persona que le gusta organizar grupos, es una persona que siempre está teniendo algún proyecto, empezando algún proyecto, innovando algún proyecto, le gusta ser el líder, pero con humildad. Entonces, el 1 siempre va a traer algún proyecto, o está empezando algún proyecto, o ¿cómo le caes bien a un 1? Empiezas a preguntarle que qué proyecto tiene, que qué está, y ahí te puedes quedar toda la noche hablando con un 1, porque le apasionan sus proyectos, le apasionan lo que empieza, le apasiona el liderazgo, le apasiona. Obviamente a uno no le gusta que lo manden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el 1 está hecho para, precisamente para llevar ese liderazgo. Y a veces el 1, una característica que tiene es, le gusta estar solo. Le gusta estar solo, disfruta de estar solo en algunos momentos, no siempre, y ordena sus ideas. Eso es un 1. Así que todos los que por ahí los estén escuchando en la radio y sean un 1 y quieran convencer a un 1, de eso se trata. Ahora, el número 2, agárrense la silla, el 2 es el que manda en la pareja. ¡Ea! Todos los que son el número 2, les mandan en la pareja, les gusta trabajar en equipo, les gusta tener la decisión en las parejas. Entonces, si tu pareja que es el número 2, pues déjalo creer que él manda o que ella manda. ahí toca su esencia, ¿cierto? Y no pasa nada, ¿no? Entonces, un número dos es siempre le gusta trabajar en equipo. También es un buen socio, no le gusta hacer las cosas solos y es muy bueno para trabajar en equipo. Esos son los dos. Un número tres que empieza a estar muy interesante, todos están muy interesantes, el tres, es el que es a sí mismo. El tres es la primera expresión del amor. Es el que se ama a sí mismo, es muy seguro de sí mismo. Puede estar vestido de pingüino, de pantera, gordo, flaco, chiquito, grande, mediano, y siempre se va a amar a sí mismo. El tres es muy seguro en sí mismo. Te voy a interrumpir. Y muchísimo la gente que no ama. Sí, dime, Cargan. Te voy a interrumpir un poquito para que Kika, Lorenzo y tú nos digan qué números son. Yo soy cinco. Yo empiezo, yo soy cinco. Vámonos. Tú eres la libertad y el camino. Yo soy dos. Dos. Tú eres dos. Ah, muy bien, Kika, mira, del que estamos hablando, acabamos de hablar. Y siete. Siete, siete. El famoso, okay. Lorenzo siete. Muy bien, vamos a seguir explicando. Exacto. Entonces, dijimos cinco, dos y siete. Muy bien. Bueno, nos habíamos quedado en el tres. El cuatro es extremadamente ordenado. Es ordenado, puntual, estructurado. Le gusta mucho el orden, la estructura, le quitas algo de su escritorio, sabe exactamente dónde se lo quitaste, le quitas algo de su closet, sabe exactamente dónde se lo quitaron. El 4 es extremadamente ordenado y disciplinado, y muy estructurado. Un 4 nunca podría vivir en una casa donde está un cuadro chueco, iría inmediatamente y lo arreglaría. Le gusta el orden. Eso sería un 4. Ahora sí, un 5, como aquí nuestro famoso Cargan. Okay. ¿Qué es un 5 en esencia? Le gustan los cambios. Al 5 le gusta cambiar, viajar. A un 5, si tú llegas de repente, le dices, oye, ahorita nos vamos a ir a tal lado, no le hace que no traigas ropa, vámonos, se va. Al 5 le gusta viajar, le gusta conocer, es excelente para viajar, le encantan los cambios. A un 5 no lo puedes tener en un solo lugar y encerrado, no soporta. Es cambios y constantes cambios. ¿Así es usted, mi estimado Cargan, o no? Sí, sí, de hecho, ahorita con la pandemia, por eso creamos Cargan en Radio, porque no podíamos estar amarrados en un solo lugar sin hacer nada, ¿verdad? Y cambiamos y cambiamos y vamos cambiando todo el tiempo. Claro. Muy bien, eso sería un número. Un número 5. Ahora, el número 6. Ajá, el número 6 es el de la familia. Son los que unen a la familia, muéganos, muy comprometidos. Se sabe la historia del tío, del abuelo, del bisabuelo. Metidos y penetrados en la familia. También es el balance entre lo espiritual y lo material. Son gentes muy espirituales, muy. Les encanta. El 6, un 6, si tienes alguien en tu familia que es un 6, comunícate con él porque él se va a encargar de la familia. Ok. Ahora, llegamos al famoso 7. Pa, pa, pa, pa. Cuidado con los 7. Los 7 son muy perseverantes y constantes. El 7 nunca se da por vencido. El 7, si se tiene que esperar un año, 2 años, 3 años, 5 años, siempre va a conseguir lo que se proponga. Entonces, sabe medir los tiempos, es paciente, es tolerante, siempre echado para adelante, como dirían en mi rancho. Entonces, un 7 siempre va a conseguir todo. A veces se puede confundir con terquedad o con... No, el 7 es muy, muy perseverante. Es paciente y tolerante y muy perseverante. Ese es un 7. El 8, escuchen bien, chicas y chicos, el 8 es el mago del dinero. El 8 es el que mueve el dinero, genera y lo hace de forma natural. Los 8 son hasta flojones para hacer, porque saben que cuando se concentran en 15, 20 minutos o en un día, fabrican el dinero que todos los demás fabrican en un año. El 8 es el mago del dinero. Ok. Y el 9, el famoso 9 en nuestro día de nacimiento, el 9, ese sí es el conocimiento en su forma pura. Un 9 sabe hacer de todo, se sabe todos los temas. Si no se sabe los temas, entonces investiga y en la tarde o al día siguiente te da una cátedra. a un 9 le súper, súper apasiona el conocimiento en su forma plena. Por consiguiente, le cae gordo la gente que habla lo tonto, los que hablan sin tener conocimiento, los fuera de... Eso es un 9. Ok. Entonces, esa, así se leen las fortalezas de cada uno de nosotros. Ok, ahora me estoy sintiendo como en un juego de estas de cartas, ya sabes, como de estos de Pokémon y todo esto. Bueno, no, hay uno que se llama Yu-Gi-Oh, que eran cartas de poder y que las avientas. Bueno, ya sabemos el 1 de qué se trata, el 2 de qué se trata. Entonces ya sabemos fortalezas y debilidades, ¿no? Claro, por supuesto. Cada uno de ellos también tiene su contra. Claro. ¿Cuál es su contra? Bueno, pues es lo que dijimos, el diablito, el karma. El karma, y ahí explico un poco el karma, que es nuestro mes de nacimiento. O sea, todos se leen con el mismo mes, y el solamente octubre, noviembre y diciembre, octubre se lee como 1, porque es 10, 1 más 0, noviembre como 2, y diciembre como el número 3. Todos los demás es igual que su número. Ahora, les digo qué es el karma. ¿Te puedo hacer una pregunta? El karma... Sí. ¿Mientras más chiquito, menos sí. karma? ¡No! ¡Rayos! ¡No! Ojalá y no. así fuera. Mientras más chiquito, más pólvora, pues no. No, no, no, pero era el número, pero era el número. Pues es el número. Exacto. Venga. Bueno, aunque también sí quiero decirles que el 9 y el 8, que son los números de son muy karmáticos. Pero no, no es una regla, o sea, todos los números tienen su karma, ¿ok? Ahora, ¿qué es el karma? Lo que nos hace enojar, lo que venimos a trabajar. Si lo decimos en palabras bonitas, es lo que venimos a trabajar. Ok. Si lo decimos, es lo que nos hace enojar, lo que nos saca de nuestro centro, lo que nos incomoda, lo que... Ahora, karma hay que entender, karma significa pago de una vida pasada. Con ese dolor o con ese malestar, tú estás pagando lo que hiciste en una encarnación pasada. Entonces, por eso nos pega tanto nuestro karma. Y ahora, hay dos tipos de karma que están muy interesantes. Si alguien ha trabajado en sus... Has trabajado, es bastante notorio, directo, te pega a mano, o sea, te enojas, te molestas, explotas. Si has trabajado en tu espiritualidad, te molesta. Es como cuando dices adentro tuyo, ¡ay, hijo de la fregada! O la chinga. Exactamente. Pero por fuera te ves muy sonriente y todo, pero por dentro dices, hijo de la fre... ¿Cuánto se transmuta el karma? Hasta que lo trabajaste completamente. Ok. Hasta que ya no te pega. Y ahí empezamos otra vez con los famosos números del mes. Todos los que nacieron en el mes 1, o sea, enero y octubre. El karma es, les pega la soledad, no les gusta estar solos. El 1, la soledad le pega, no sabe estar solo. Y el 1 a veces se siente solo que esté acompañado de todo el mundo. Eso es un 1. Ese es el karma que viene a pagar. Y también lo que tienden a pasar con los unos es que a través de los años se quedan solos. Los abandona, no se deja la familia, o etcétera, etcétera. Entonces, okay. Karma no, la soledad. El número 2, ese está bien sabroso. ¡Ese soy yo, 2! El número 2 es la codependencia. ¡Rayos! Parejas codependientes. ¡Rayos! Parejas que te hacen no sufrir. ¡Ups! Llorar dos veces y voltearte. ¡Ups, ups, ups! El 2 es codependiente. ¡Ups! Chispitufos, diríamos, ¿cierto? Exacto. Chispitufo. Sí. El 2 es... muy codependiente, le pega mucho el rechazo, le pega mucho el no ser considerado, viene a trabajar el tema de la pareja, la pareja lo desbalancea en todos los aspectos. Podríamos llamarlo el jarrito de tlaquepaque. El karma del dos. Exactamente, exactamente. Ok. Entonces le pega fuertísimo, un karma también muy fuerte, el 3. El 3, ese se los puedo explicar muy bien, es el nadie me quiere, nadie me ama, nadie me quiere como yo quiero que me quiera. Entonces son los famosos jarritos de tonalá. También. El 3 es, le pega mucho el que, vibra mucho a la gente que no, tiende la gente como a rechazarlos o a mostrar el no cariño con ellos. Entonces, al 3 le pega el mucho que no lo amen como a él le gusta o a ella le gusta que lo amen. Ese es el karma del 3. El 4, que es uno de los números muy karmáticos, es no le gusta que lo manden, genioso, desordenado, complicado. En mi rancho dicen intensos, son muy intensos o muy intensas. Son de esos de que se pelean y ¿tú qué tienes? ¡Nada! Y al día siguiente dices, oye, hiciste un mega relajo. ¡No! ¡Yo no! ¡Fuiste tú! ¡Yo estaba bien! Oye, pero, ¡No! ¡Ustedes hicieron un relajo! ¡Yo no! Ese es el famoso 4. Ok, el 4. O sea, podríamos decir que es medio... Son medios drama queens, ¿no? Ok. Ese es el 4. Uh-huh. El 5 es ese terco, testarudo, no cambia. Usa su misma playera de hace 20 años. La tiran a la basura, va y la rescata, ¿no? Ok. Es, va al mismo restaurante, pide el mismo plato y pide la misma, o sea, cuadrado, terco, cabeza de concreto, dirían en mi rancho, cuadradote. Todos los que nacieron en mayo. Son y también tercos, un poquillo tercos. 6. Cinco, ¿no? Falta el 5, ¿no? En junio dijimos que el 5 son los tercos. Ah, ok, cuadrados. 6 son de junio. El 6 es, tienen muchos problemas con la familia. Siempre hay broncas en la familia, les pega mucho las broncas en la familia, todo lo que pasa en la familia se les atora, se les complica. También el 6 en el karma son los infieles, ¿eh? El 6 es fácil dejar una pareja y tener a otra. Eso es lo que le pega mucho al 6. 7. Los 7 son impacientes e intolerantes. O sea, no toleran nada, no tienen paciencia. Son de los de explotan con mucha facilidad, tolerantes, muy fuerte el karma. El 8, ya ni te platico, el 8 es, les va súper mal en el dinero. El 8. Todos los nacidos el día 8, sí, les va súper, súper, súper, súper mal. Yo al 8 les recomiendo tomar una terapia holística o calibrarte o algo, porque es un número muy karmático. Okay. Si un 8 le dan dinero, le pega mucho el dinero, es muy fijado en el dinero, todo le pega ver el dinero de los demás, tiene envidia de quién gasta, quién no, quién hace, quién no. El 8 es un número muy karmático, los de agosto, es un número muy karmático con el dinero y muy fijado en el dinero. Los de agosto. El 9, los de agosto, sí. El 9... que también es uno muy fuerte, que es el de septiembre, son los resentimientos. El 9 tiene todavía 50 años y se acuerda de cuando lo aventaron en la cuna y que nadie lo ayudó. Son de aquellos que dicen, y yo recuerdo cuando tú me escondiste, quién sabe qué, oye, pero ya pasaron 30 años. No es cierto, parece que fue ayer, ¿no? O sea, se acuerdan muchos resentimientos. Y yo, cuando no los trabajas, esos resentimientos acaban en enfermedades. Enfermedades fuertes zonas. El 9 tiende a tener muchísimos resentimientos. Uh-huh. Ahora, lo peor que le puedes hacer al 9, bueno, les digo cómo sacar de quicio a cada uno en el diablo en cada número, ¿no? ¡Yay! Primero, ¿quieres sacar de quicio a un 1? Pues dile, por eso todo el mundo te abandona, por eso estás solo, y se pone como la verdad. No, para mí no me explica. Le sale el Chucky. Dice, por eso todo el mundo te abandona, por eso no están contigo, por así como eres tú. No, hombre, haz de cuenta que se te acabó el amigo, ¿no? Ajá. La amiga. El 2. El 2 cuando le dices, ya déjala, ya déjalo, ya deja de estar ahí de terco. ¿No? Se ponen como, no sabes. Uy. ¿Dónde he escuchado eso? El terco es exacto. Ya me vas a venir a platicar otra vez de tu pareja. No, ya ahí estuvo. No, hombre, se ponen como taz, ¿no? Ese es el 2. al 3, humillándolo. No, estás bien feo. No, pero mira qué zapatos horribles. No, pero ahora no te peinaste bien. No, pero ahora te faltó. Ahí le pega al 3, que Diosito de mi vida y de mi corazón, le pega mucho. Al 4 está bien fácil sacarlo de quicio. Al 4, mandarlo. Al 4 se enoja hasta cuando lo mandas, nada más con el simple, a ver, ¿me puedes traer esa silla? Ni que fuera tu gato, vete por ella. ¿No? Ok. Al 4 simplemente con cambiarle la entonación o darle cualquier orden, se pone, hijo de la... Muy bien. Ese es el 4. El 4. Al 5. Al 5 es no seas terco. O sea, decirle al 5 no seas terco, ya, cambia. Haz de cuenta que... Le prendiste un cohete. Lo entiendes. Le prendiste un cohete. Ok. Al 6, no, pues al 6, por ejemplo, se enoja con, pues tiene razón tu familia, tú eres el que estás mal. Ponte a ver, ellos tienen razón, tú no. Se pone, no sabes, ¿cómo que tienen razón si los quiero matar? No, aquí la oveja negra eres tú. Tu familia tiene razón. No sabes. No te alcanza el Melox para el estómago, ¿no? A ver, chupa Melox. Sí. El 7. Como el 7 es muy intolerante, muy impaciente, el 7 se enoja cuando le dices, ¡tranquilo! Le sale la pantera al acecho. ¿Cómo que tranquilo? Al 7 hay que dejarlo explotar. Al 7, si tratas de tranquilizarlo, no, tranquilo, mira, relax, dale, respira. Respira, ¿no? Le pega mucho al 7 eso. Al 8. Al 8. El 8 le pega mucho. Contrólale el dinero. ¿Por qué gastaste tanto? No la armas. No sabes generar dinero. Se ponen. Pues sí, porque como es el tema que tiene el 8. Exactamente, su karma es ese. Su karma es ese. Entonces, todo lo que. No, eres un fracasado, cabrón. No sabes ganar ni volteando para el cielo, ¿no? Se ponen. Sí. Me voy a matar, Ahí le pega muchísimo. Al 9, decirle, ya, supéralo, ya deja de acordarte de esos resentimientos. No se ponen. Ya pasaron, ya, supéralo, ya no te acuerdas. Tú no entiendes, es que tiene un sufrimiento extraño. ¡Hombre, es tu ya, tío! Exacto. Sí. Gracias a todo esto, estoy así. No, sí. Entonces, ahí le pega al 9. Al 9, ok. Pues ya sabes cómo sacar de quicio a cada uno de los números. De acuerdo al mes que naciste, recuerda que puedes hacerlo tú solito. Digo, ya quien no sepa sumar 2 más 3, tiene problemas de matemáticas, ¿verdad, mi querido Ramiro? Exacto. De retención, ¿no? O de retención, sí. O no terminó su con Alet. Ok. O de niño le robaron el ábaco, ¿cierto? Y no. Exacto. Oigan, pues antes de irnos a un corte, saludos a Ramiro de Eugenia y Beth desde Cancún. Muchos saludos, Beth y Eugenia. Buenas noches. Duda, ¿es contar solo el día de nacimiento o también el mes y el año? Bueno, ya habíamos explicado que primero es el día. El día y luego el mes. Y ese es el angelito. Y el mes es el diablito, ¿no? Exactamente. Exacto. A ver, aquí tengo un montón. Es que no había checado. Bueno, no es que no había checado, sino que no había llegado notificación. Saludos desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Ahí el autocorrector le hizo una mala jugada. Ajá. Saludos fuertes. Un fuerte abrazo. Qué padre. Ahí en Quintana Roo. Escuchar charlas tan interesantes. R. Una chica muy guapa, no tiene nombre. Den su nombre, por favor, muchachos. Pues se llama R, dice. R. ¿No? Ajá. Exacto. Yo soy del 7 pues de febrero, buenas noches. Del 7 de febrero. Pues es el 7. 7 en esencia y 12 en karma. Exacto. O sea, es muy perseverante y constante, pero la pareja le pega más. La pareja la trae vuelto loco, vuelta loca. dice, sí. Saludos a todos de Tony Amezcua, Lulu Cuspinera y todos los Amezcua. ¡Mi Tony! ¡Besitos! ¿Cómo no? Muchos saludos a la familia Amezcua Cuspinera, un gran abrazo ahí. Grandes amigos a bien, todos. Aparte bien lindo, siempre te reciben con los brazos abiertos. Sí. Dice aquí, mi Martinillo, 5 de mayo del 81. Ok. Entonces... ¡Ah! Ese, ya sé, el famoso, no vamos a revelar su identidad, pero luego de repente le dicen Junior, ahí así, ¿no? Le dicen Junior, pues, así que, ¿no? Ese 5, dijo 5. 5 de mayo. Mayo. O sea, tiene doble 5, entonces eso significa que es muy cambiante, o sea, le gustan mucho los cambios en unas cosas y en otra es muy cerrado, muy terco, muy... o sea, tienen las dos polaridades el 5, tanto arriba como abajo. Ahí está. Un fuerte abrazo a mi estimado Junior, con todo el corazón, ya saben que lo queremos mucho. A todos. Saludos. Ahorita decimos de dónde, pero ahorita que nadie esté ahí poniendo atención. Saludos, Ramiro, y a todos, Matías. Ahí está, ahora sí pusieron su nombre. Pusieron su nombre. Un gran abrazo, Matías. ¿Cómo estás? Matías, ahí de Mérida. Un fuerte abrazo. Aquí me dicen, no estoy habilitado, no entiendo. Hay que habilitarlo. Tú en mí, yo en ti. ya les di la liga, por si es eso lo que quería. Dice, okay. Saludos a Ramiro desde Atotonilco. ¡Vámonos! Muy bien. Pati, ¿cómo no? La famosísima Pati de Totonilco. Te mando un fuerte abrazo, Pati. A donde se come ya de veras. Exacto. Lugar, ciudad del Naranjos en Flor, dice la canción. Un fuerte abrazo. Un lugar muy bonito. Si no conocen, los invito a que vayan ahí. Dicen por aquí, felicidades a Ramiro. La charla pasada me causó impacto y me gustaría seguir aprendiendo. Ojalá ustedes sigan proporcionando los conocimientos o cómo contactarlos. Desde Playa del Carmen, Quintana Roo, Melvi Buenfil. Ah, sí, cómo no, mi estimada Melvi, un fuerte abrazo, claro que sí. Muy comprometida con la conciencia y muy estudiosa de la conciencia. Te mando un fuerte abrazo allá a Playa, Melvi. Mi querida Melvi, de todas formas, yo aquí estoy poniendo on demand varios de los programas. El primero de Ramiro está on demand en la página y también este lo vamos a subir on demand para que no se lo pierdan, y si tienen alguna duda con los números, pues que puedan ir al Tu Me Burros, al diccionario, ¿verdad? De este rollo. ¡Ah, qué bien! ¡Qué sí, excelente! Claro. No se escucha nada. Ah, ok. Espero que ya nos esté escuchando Paloma Santa Cruz. Paloma Santa Cruz. Ahí que le dé un refresh. Abrazo. Sí. Y ya, nada más. Eso es todo lo que tenemos hasta ahorita. Ay, ay, es que ya empezaron otra vez. Saludos a Ramiro de Mérida. De Mérida. Un fuerte abrazo. Gracias por invitar nuevamente al maestro Ramiro. El universo te recompensará y todo México te lo agradece. Ana de Tepa. Anita, ya desde la vez pasada. ¿Quién? Sí me acuerdo. Ana de Tepa. Ana de Tepa. Muchas gracias, Ana. Pues mira, no me siento maestro de nadie, pero muchísimas gracias por la buena vibra. Dice, saludos a Ramiro de Fabi y Mary de Tepatitlán, excelente ser humano, sí, eso sin dudarlo, felicidades. Muchas gracias, la famosa Fabiola y Mary, les mandamos un fuertísimo abrazo de todo corazón. También unas excelentes personas, muy buenas, muy comprometidas en la conciencia. Les mandamos un fuerte abrazo de corazón. Ok, saludos a saludos desde Tijuana a Ramiro. Yo soy del 17 de febrero de 1974. Es un 8 y un 2. 8 y un 2. Primero, saludos al hermoso Tijuana, ¿no? Al hermoso Tijuana. 8, bueno para hacer dinero, muy bueno, nomás es que quiera, ¿no? Bueno, y 2, la pareja, la pareja también ahí codependiente, pega muy duro la pareja. Luego vamos a hablar del regalo divino y de la misión, que son los siguientes números de la fecha. de la numerología. Exacto. Es Lucy Gómez. Fecha. Lucy Gómez. ¿Cómo no, Lucy? Un fuerte abrazo. Juana, oigan. Ya, sí, R. Lucy Gómez. R ya nos dio su nombre. Ajá. Dice, muy interesante estos temas, nos sirven para saber nuestro talón de Aquiles. Rosalba Vargas desde Guadalajara. Así como no, la famosa Rosalba. Ella es R. Feliz. Ella es R, ya ves, le faltaba poner el alba a Rosalba, ¿no? Un fuerte abrazo, Rosalba. 14 de enero del 77, Migue, nos dicen. Pues es un 5 y un 1. Migue. Es un 5 y un 1. 5, le gustan los cambios, le gusta viajar, hay que sacarlo a viajar, hay que ir a los cambios. Y 1, le pega mucho la soledad. Ahí hay está. Que correrle a la soledad. Maldita. Así, ¿no? Uy, es que parece que activamos el WhatsApp. Saludos a Ramiro, sus cursos son increíbles. Gabriela Barba de Tepatitlán. Ah, sí, como no. Gaby Barba también. Un fuerte saludo ahí a Gaby. Gracias por asistir y ir a todos nuestros cursos. Ya saben que son lo máximo, son la onda. Y y un fuerte abrazo ahí a Gaby de Tepa. También saludos a Ramiro de Austin, Texas, Erika López. Erika López, un fuerte abrazo, Erika, allá está Austin, muy comprometida en la conciencia, muy buena onda, Erika. Qué bueno que te pudiste enlazar y nos escuchas. No, y qué bueno que podemos toda llegar hasta allá. Claro. Saludos a Ramiro desde Tuxtla Gutiérrez de David. Ahí está. Un famoso saludo a Tuxtla. Increíble. ¿Cómo se llama? Increíble lugar. Les mandamos un fuerte abrazo lleno de energía y de vibra. Eso es todo. 19 de agosto, me dicen aquí, desde Mérida. Eso. 1 y 8. El 1, un muy buen dirigente, le gusta organizar grupos, líder nato. El 8, hay que calibrar. Si no está calibrado, hay que calibrarlos, porque el 8 es broncas con el dinero. Exacto. Acuérdense que para que alguien tenga broncas en el dinero, primero tiene que generarlo y luego quedarse sin nada. Entonces, el 8, imagínense que es un vaivén de que hace y se queda sin nada, y luego levanta poquito y luego se queda sin nada, ta, ta, ta, ta. O sea, muy karmático el 8. Ese sí hay que calibrarlo para quitarnos ese karma. Eso es y a la hora de calibrarlo y despertarlo en conciencia, se vuelve todo lo contrario. O sea, se vuelve muy bueno para generar dinero. Eso es todo. Saludos desde Zacatecas. Se llama Elba Cristina. Ah, sí, como no, la famosa Elba. Un fuerte abrazo ahí al hermoso Zacatecas. Y a Elba, gente muy anfitriona, muy cariñosa. Ya saben que los queremos mucho, con mucha conciencia. Voy a leer el último antes de irnos un corte. Saludos desde Ciudad Guzmán, Jalisco, Olimpia M. Ah, sí, como no, la famosa Olimpia. Un fuerte abrazo, Olimpia, ahí de Ciudad Guzmán. También, ciudad preciosa, donde se come de veras, también. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Ok, pues vámonos un corte, rapidísimo. Son las 11 de la noche con 9 minutos, este programa se ha ido, no volando, lo que le sigue. Y la numerología es tan extensa que bueno, ya regresaremos con más. Con más de la numerología. Y ahorita nos vamos rápidamente con una cancioncita. Alejandra Guzmán con Moderato, Verano Peligroso. Hablando de todo este peligro. Y ahorita regresamos. Estás en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone. A través de la señal de Cargenenc Radio. Eso es todo. Te extraño, Jerry. Ahorita venimos. escuchando Cargill Inc. Radio. Estamos contigo. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Si últimamente te has sentido que no tienes el control de tus emociones, te invito a Inteligencia Emocional, un espacio donde platicamos sobre nuestras emociones y sentimientos de una manera más relajada y digerible. Te esperamos todos los viernes en punto de la 1 de la tarde a 2:30 p.m. ¿Por dónde? Por Cargill Inc. Radio. El ropero de las brujas, un mundo creado por tres brujos donde podemos encontrar misterio, horror, brujería, oráculos, magia, seres mitológicos. Acompáñenos en este viaje donde descubriremos los secretos más ocultos en otras dimensiones. Te esperamos todos los lunes de 9:30 de la noche a 10:30 por Cargill Inc. Radio. Ustedes están escuchando Cargill Inc. Radio. Cargill Inc. Radio. Se me ha dado una pinta nueva y anda en loquera. Tiene tu cartera llena. No le pare a la policía, tu kitty boss fuera. Se me ha dado una pinta nueva y anda en loquera. Tiene tu cartera llena. Si tu kitty pose suena monta to. Monta to. No le pare a la poli si tu kitty pose suena monta to. Monta to. Ok, son las 11 de la noche con 17 minutos. Tenemos este tema increíble que es numerología, que seguramente nos vamos a tener que echar dos o tres programas más, si es que mi querido Ramiro nos lo permite, porque aquí yo lo único de numerología que conozco es, ¿cuánto es? 10 pesos. Aquí tiene, gracias, ¿no? Esa es mi especialidad en numerología. Entonces, no. Ahora vamos con el año. ¿Cómo calculamos el año, mi querido Ramiro? Bien, antes para calcular, el año, nada más quiero pasarles un tip a todos. Por ejemplo, si tú eres en esencia el número 2... o sea, que es tu día de nacimiento, trata de buscar siempre el número 2 porque revibra con tu número, que es tu día. ¿Qué significa esto? Que si tu día es el 2, vas a formarte en la fila del banco, fórmate en la fila 2. Vas a ir a algún cubículo, vete al 2. Aléjate del número de tu karma. El número de tu karma te va a estar llamando para atraerte. Entonces, por ejemplo, supongamos que alguien nació el 2 de enero, aléjate del 1. Porque el 1 trae que te sientas en soledad, te sientas solo, el número trae el aspecto negativo de tu vida o tu karma, y el del día trae tu número positivo. Entonces, inclusive un buen ejercicio que puedes hacer es, si tú naciste, por ejemplo, el día 18, que te da 9, pon un 9 al lado de tu cama o en un lugar visible donde tú lo veas, porque ese número va a revibrar contigo de forma natural. ¿Okay? O sea, entonces poner un número del positivo cerca donde tú lo veas siempre ayuda. Del positivo, exactamente. Ayuda porque te hace entrar en la sinergia con esa vibración. Okay. Ahora, ¿cómo saber si tú estás en ese número o no o lo que sea? Bueno, muy sencillo, si toca algún lado. Por ejemplo, alguien dice, oye, yo vivo en la casa 150. Tienes que sumar dígito por dígito hasta quedar un solo número. 1 más 5, 6 más 0, 6. Esa casa tiene el número 6. Entonces, así es como sacas el número versus tu número del día. A ver, por ejemplo, yo vivo en el 78. Entonces serían 7 y 8, 15. Ajá. 1 y 5, 6. Es un número 6. Uf, no vivo en mi karma. Ahora, supongamos que vivieras en tu karma, lo que puedes hacer es ponerle un número pequeñito abajo de ese número antes o después, de tal modo que al sumarlo sume con tu esencia. Entonces ahí vuelves a estar en la vibración de tu esencia. Oye, y por ejemplo, supongamos tú. Si yo vivo en el número 78. Tú estás en el 70. Interior 4. Da 6. ¿Ok? La dirección de afuera tiene una vibración. El número 4 interno de tu casa tiene otra vibración. Ok. Entonces, el que está identificado es el número interno tuyo. Ahí es donde está la vibración. Por ejemplo, ¿qué número es el de tu esencia, Carmen? ¿Qué día naciste? Mi esencia es el 5. Nací el 23, es 5, el 5. Entonces, por ejemplo, es el 5. Entonces, por ejemplo, el 4, que es tu número, ponle un pequeño 1, así como de un milímetro con lápiz en el número, adentro o después del 4, de tal forma que se va a sumar 4 más 1, 5. Y ahí le cambias la vibración a todo el espacio. Ah, okay. Porque el cosmos sí ve ese 1. El cosmos sí le da el cambio a la vibración a ese 1. Okay. Entonces, así es como se interpreta o así es como se lee. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, siempre a todo el auditorio y a todos, acércate a tu número de tu esencia, aléjate de tu número de tu mes, porque es tu karma. ¿Ok? Ok. Ahora, para saber cuál es nuestro regalo divino, son los últimos 2 dígitos de nuestro año. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tú naciste 74, 7 más 4, 11... 1 más 1, 2. Ese es nuestro regalo divino. O sea, vamos a sumar solamente los últimos dígitos de tu año. De los 4 dígitos de tu año, solamente los últimos 2. Okay. Ahora, ¿qué es nuestro regalo divino? Nuestro regalo divino es lo que el Dios o el Creador o el Universo te dio para que tú pudieras superar tus pruebas. ¿Cuándo se activa este regalo divino? Cuando tu ser empieza a trabajar en karma. Cuando empiezas a trabajar en lo del mes que dijimos que era lo que nos pegaba, entonces en ese momento se empieza a activar tu regalo divino. Entonces puede ser que tu regalo divino y tu karma sean números diferentes. Oye, no pasa nada. Aquí, por ejemplo, fíjate, sí. Yo soy del 83, 8 más 3 son 12. ¿No? Da 2. 2. Y mi número de karma... da 11. Y mi número de karma... es el 2. Es el 2. O sea, es el mismo. El mismo. Entonces, ahí qué significa, por ejemplo, exacto, fíjate cómo se leería ahí. Ahí cómo se leería es que una vez que tú trabajes tu karma, o sea, te quites la codependencia, tu ser va a tener una pareja por excelencia, va a tener a su pareja plena, va a tener una pareja espectacular en todos los sentidos, física, mental, social, etcétera, etcétera, porque es un regalo divino del Creador. Ok. ¿Entiendes? Entonces, pero para eso... tienes que brincar primero y trabajar y quitar tu codependencia. Ok. Mira. Entonces, quitando tu codependencia, inmediatamente, se te manifiesta tu regalo divino. Así es en todos los números, ¿eh? Así se leen todos. Entonces, por ejemplo, el regalo divino del 1. Todos los que tengan el regalo divino del 1 están llamados a tener grandes empresas. Sin líderes, o sea, sin nadie que mande arriba de ellos. Una condición que tiene el cosmos es que si tienen algún socio o alguien manda arriba de ellos, ya no opera. Puedes tener todos los asesores que tú quieras, pero tienes que emprender un negocio tú solo. Es el líder nato, el de emprender el negocio, el de no tener nadie que lo mande. Así se leería el 1 en regalo divino. El 2... dijimos que es la pareja plena. El 3 en regalo divino, que es un número precioso en el regalo divino, es que todo mundo te ama y tú te amas a ti mismo tal cual como eres. Yeah. La gente te procura un regalo divino precioso, el 3. El 4 en regalo divino es que tu ser es extremadamente estructurado y ordenado en lo que decide. Y todo lo que estructura y ordena se le da. Así se lee el 4 en regalo divino. El 5 en regalo divino es que los viajes se le van a dar de forma natural. Con tal que va a conocer el mundo y lo van a llevar a viajar de la nada. Y cada vez que se encuentra con una problemática, el que está consciente de que tiene 5 el regalo divino, sabe que tiene que cambiar. Y cuando cambia, se soluciona. Mientras tengas el apego y no cambies, no va a funcionar. Ese es un 5 el regalo divino. El 6 el regalo divino están llamados a tener familia. Si no tienen familia, también se considera como familia tus mascotas o un amigo o un entrenado que vive contigo. Entonces, el 6 el regalo divino tiende a unir a la familia y formar familia también. ¿Ok? El 7, el regalo divino tiene que ver con que va a ser muy paciente y tolerante en todo. Y constante, va a tener mucha constancia. No se va a dar por vencido. El 8, que es un excelente número en regalo divino, ahí es cuando el dinero trabaja por ti y no tú por el dinero. Son gente que tiene una genialidad y le pega y solita la máquina hace clink clink, aunque ellos no estén, día y noche. Ese es un 8 en regalo divino, o sea, un número muy bonito en regalo divino. El 9. El 9 en regalo divino es el conocimiento en su forma plena. Y el conocimiento en su forma plena es el despertar de la conciencia. Qué bonito regalo. El 9 en regalo divino, muy bonito regalo. No solo tienen el conocimiento de las cosas, sino empiezan a entender el conocimiento desde la profundidad de la conciencia. Que eso está increíble, porque entonces se vuelven a los preceptos de la conciencia. O sea, el 9 en regalo divino es un número fabuloso. O sea, se sacaron la lotería. Se sacaron la lotería. Pueden hacer lo que quieran, donde quieran, lo pones a hacer lo que quiera y siempre le va a ir bien. Ese es un 9 regalo divino. Oye, rápido, tengo más mensajes que se multiplican, sí. Son como gremlins, les echamos agua y mira, luego. Gracias, Ramiro, esto de la numerología es muy adictivo y para terapia es excelente, para poder conocer y apoyarlos con sus niños heridos y manejar el karma. Gracias por compartir, Mónica con Soler. Con mucho gusto. Espérame, porque me mandaron. Mónica Soler, un fuerte abrazo, y... Mónica. De la Ciudad de México. Un fuerte abrazo, Mónica. Hola, Ramiro, desde Agua Viva. Felices de compartir contigo y con el equipo de Cargan Inc. Radio. Es fascinante la numerología y es súper adictivo. Y es como un GPS. Pasa pacientes en terapia, de donde empiezo a trabajar con clientes, es tener empatía y con los niños. Gracias. Fabuloso lugar ese de Agua Viva. Muy buen lugar, se los recomiendo a todos. Hacen diferentes técnicas holísticas, hidrolavados, hidroterapias, o sea, un lugar increíble. Sí, increíble. Con mucha conciencia. Parece un spa increíble el lugar. Les mandamos un fuerte abrazo porque ellos tomaron algún curso de numerología y lo usan ahora para atender a sus pacientes, a sus clientes, y que todos salgan muy bien, o sea, muchísima conciencia. Les mandamos un fuerte abrazo. Sí, vayan, además. Y a todos los de Agua Viva. Ese lugar está increíble. Tienen que ir y tienen que ir a ver su colon. Vayan a la página Agua Viva Hidroterapia de Colon.com. Ahí pueden encontrar toda la información. Literal, Agua Viva Hidroterapia de Colon.com. Genial información, Pauli García. Sí, como no. Un fuerte abrazo a Pauli. Le mandamos. Un fuerte abrazo, qué bueno que nos está escuchando y qué bueno que estamos con también aprendiendo todos aquí con lo de la numerología y en el canal de la numerología. Exacto. Saludos, mi Ramirín. 11 de febrero de 1985. Bendiciones, hermano. 11 de febrero es un... ¡Ah! Es el famoso Javier. Pero es un 2-2, mira. 2-2. 8-5-13... Es un 2-2-4, ¿no? 2-2-4, así es. Significa que el regalo divino tiene un 4, muy ordenado, muy disciplinado, muy estructurado, un regalo divino muy, muy bueno. Como no, le mandamos un fuerte saludo ahí a Javier y a toda la gente de Movidec, que ahí les recomendamos. Movidec, MOVYDEC. Una compañía que vende muebles, muy grande en México. Muy buenos. Ahí de Javier. Un fuerte abrazo, mi estimado Javier. Ok, pues vayan y compren un mueble en Movidec, porque seguramente se van a llevar una gran sorpresa y un gran mueble. Un gran mueble y hecho en México. Mueble, claro. Hecho en México, que es lo importante también. Claro que sí. La numerología, ¿cómo te puede ayudar en tus relaciones personales? En todo. Yo con Cargen, yo con Lorenzo, yo contigo. No, en todo. Por ejemplo, Cargen, que tiene su número en esencia, ¿cuál dijimos que era Cargen? El 5. Entonces, tú sí ya sabes que a él le gustan los cambios, haz de cuenta que lo acompañas en los cambios y entonces se vuelve tu mejor amigo. Porque a él le gustan los cambios, le gusta estar cambiando, le gusta estar, por ejemplo, en el caso de Lorenzo, que es 7, ahí le caes muy bien porque él siempre va a traer un proyecto que esté como en perseverancia, que no suelta, que no abandona, que siempre está constante como en él. ¿Me entiendes? Entonces, ¿en qué te decís? Mira, por ejemplo, vamos a nombrar cómo convencer a una persona con la numerología. Fíjate qué interesante, Kika. Supongamos que quieres convencer tú a Cargen de algo. Entonces, le tocas el tema de los viajes, platican de los viajes, de los cambios, no entiendo la gente que no quiere cambiar, bla, bla, bla, bla. Duran hablando 30 minutos, 40 minutos de eso, y en el último momento le pides lo que le quieras pedir a Cargen, te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque está en su plena esencia. Okay. Estamos creando monstruos, ¿eh? Sí, pero ya así sé. Es. Sí. ¿No? Entonces ahora, ¿qué haces con alguien? Le piden su fecha de nacimiento, por favor. ¡Claro! No, y fíjate, no te la dan, pues entonces en el Facebook. No está en el Facebook, entonces te metes al CURP, ¿no? Ándale. Y si no, al de población, y ahí ya tienes la fecha. Exacto. Oye, aquí tengo una muy buena pregunta. Ramiro, gracias por ser y estar. Sí. Saludos desde Cancún, Alicia Rendón. Mi pregunta, ¿y qué pasa con las personas que nacieron en el año 2000? Ah, muy buena pregunta, una súper pregunta la de Alicia. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo a Alicia Rendón allá en Cancún. Todos los seres, ustedes, a todo mundo que conozcan que nació en el año 2000, son niños y niñas, bueno, ahora ya adolescentes, que nacieron en Dharma. ¡Wow! ¿Qué significa? Que a esa persona todo se les va a dar. Así es. De acuerdo a la numerología, todos los niños que nacieron en el 1900, 2000, o sea, cuando terminan en 00, son generaciones de Dharma. Okay. ¿Qué significa el Dharma? Que todo se te da. A ellos nunca se les va a atorar nada, siempre se les va a dar todo, siempre lo van a conseguir de forma natural. Significa que en muchas otras encarnaciones trabajaron muchísimo en el servicio de los demás. Y esta, imagínense qué encarnación es de recreo, nada más recibiendo puro Dharma, ¿eh? Ok. Oye, y si yo, por ejemplo, vivo... O sea, está increíble. En el número 1400. Ajá. No, pero eso solamente son los niños nacidos en el 2000. O sea, ya los números de casa y eso no aplica ese Dharma. Perfecto. Solamente en los que nacieron en el 2000. Oye, y si nos dice aquí, no sé quién es, Iliana González... Si naciste el 9 de septiembre, es 9-9. Es 9-9. Ahí está en la polaridad. Cuando alguien tiene el mismo número en su fecha de nacimiento, en su día y en su mes, como en este caso que es 9-9, está en los dos extremos del número. Con mucho conocimiento, con mucha esencia, con mucho entendimiento del conocimiento puro, y por otra, con algunos resentimientos que le cuesta muchísimo trabajo superar. Oye, o sea, a un 9 se la hace y nunca se le olvida. Oye, imagínate, o sea, alguien que nació el 9 de septiembre del 81. Sí, tiene 3 9. Exacto. Ahora, si le tocan los 9 allá arriba, que serían 9 y 9, o sea, en la esencia del regalo divino, es un genio, pues, o sea, tiene muchísimo conocimiento de todo. Okay. Es una persona muy fuerte en conocimiento. Ya ves, Cargen, para que luego me andes cantando el 9. Exacto. Entonces, genios, los que nacieron el 9 de septiembre del 81, por ejemplo, que terminen en 3-9, genios, ok. Genios, claro. Quien busca algo así. Saludos desde Guadalajara, tu linda esposa, te amamos mucho. Ok, ¿quién dijo? Perdón, no escuché. Dice, saludos desde Guadalajara, tu amada esposa, te amamos mucho, Liz. Ah, sí, como no, un fuerte saludo a mi esposa, a mis hijas, a las niñas, les mandamos muchos besos, muchos saludos, mi guapa esposa allá en Guadalajara. Pronto regresará papá. Ya pronto regresaremos, ¿no? Oye. Un abrazote ahí a mis mujeres, tengo tres niñas más mi esposa, todas se llaman Lizeth, así que, para no confundirme. Exacto. ¿No? Oye, saludos desde San Francisco. Saludos a todas. Perdón. Saludos desde San Francisco, California. Te agradezco tu apoyo incondicional que me has brindado. Carlita Ita Ramírez. Claro que sí, cómo no, Carla. Te mandamos un fuerte abrazo. Ya sabes que estamos ahí para todo lo que se ofrezca. Las cosas van a salir bien, vas a ver, yo tengo la confianza en eso y todo va fluyendo. Un fuerte abrazo allá a California. Oye, voy a leerlos lo más rápido que pueda, porque sí, ya, ¿no? Todavía okay. Tenemos tiempo. Ramiro, ¿qué te dicen mis números? 14 de febrero, ¿quién eres? Uy, no, Popol Vuh, creo. ¿Qué te dice? Y el que son... Es que sí, tiene una dirección sí. Ahí. En Popol Vuh, entonces no sé. Pero, ¿qué te dicen los números? 14 de febrero es un 5 y un 2. Un 5 y un 2, que le gustan los cambios, que le gusta, evoluciona con cada cambio. 2, muy codependiente en la pareja. Le pega muy duro a la pareja, todo lo que hace la pareja no lo hace. Ok. Todo lo que hace o deja de hacer. Sí. Le pega ahí mucho, ¿verdad? Es como yo un 2. Soy Tere, saludos a Ramiro desde claro. Tepa. Gracias por su servicio al ser humano. Hello, Ramiro. Candas en Tampico. Uh-huh. Bueno, es Candas y... Ah, ya no sé quién es la otra persona. Cadence. Chico. Ah, y Tere de Tepa. Tere de Tepa. Te mando un fuerte abrazo, Tere. Ya pronto iremos ahí a Tepa, nos veremos. Te mandamos un fuerte abrazo, qué bueno que estás en conciencia, qué bueno que estás escuchando el programa, te mandamos un fuerte abrazo, Candence, del famoso Tampico, qué bueno que nos estás escuchando, también en un camino también de la conciencia, a veces hemos coincidido ahí en sus calibraciones y todo, le mandamos un fuerte abrazo, qué bueno que estás escuchando. También tomó el curso de numerología alguna vez, Canel, si no me equivoco. Y es el curso que más me piden, ¿eh? En todas las ciudades, el que más la gente pide, el que más usa, el que más todo, es el de numerología. Mira, ya ves. Este que estamos hablando ahora. Oye, 17 sí. De enero del 91, es un 8 con un 1 y con un 1. Ajá. ¿No? Es un 8, hace dinero, no le gusta la soledad. 91 vuelve a ser un 1, lo tiene el regalo divino, está hecho para armar su propio negocio. Okay. Sin nadie que lo mande, o sea, sin y es, que nadie mande sobre él. Y es de enero. Ajá, y tiene el karma 1, le pega mucho la soledad. Ahí está. Le pega mucho la soledad, ajá. Ok. Ay, no he terminado otra vez. Saludos a Ramiro desde Ciudad Guzmán, Miriam Torres. Ah, la señorita Miriam Torres, arquitecta, es toda una personalidad ya en la Escuela de Arquitectura en Ciudad Guzmán, compañera conmigo también de cuando fuimos a la universidad, es arquitecta, compañera, colega, te mando ahí un fuerte abrazo, Miriam, Miriam Torres, y increíble porque da clases en la universidad y hace muchas cosas y lo hace con muchísima conciencia. Ha trabajado muchísimo en su conciencia. Hay que felicitarla y aplaudirla. Eso es todo. ¿Verdad? Sí, claro. Torres, sí. Oye, ya el último que tengo aquí, Ramiro, los que nacieron el día 6 y que tienen muchos problemas sí. De la familia, ¿cómo pueden cambiar su número o ayudarse sí. A solucionarse ese problema? Ana de Tepa, gracias. Ana de Tepa, muy bien, vamos a hablar de cómo solucionar los problemas de la numerología cuando tienes en familia y todo. Mire, todo tiene que ver con saber reconocer y respetar y la intención. Cuando tu ser sabe reconocer y respetar a los demás y los deja ser y tienes una intención de no quedarte con nada de las cuestiones negativas, todo se empieza a componer. Alguna vez habíamos dicho, bueno, en el programa pasado, que los estados de conciencia son pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces, si tu ser empieza a ser coherente en pensamientos, sentimientos y acciones, no le deseas mala vibra a nadie y simplemente los deja ser, el problema se soluciona por sí solo. Fíjense, vienen los problemas familiares, se deben o porque uno de los dos no reconoce, o si reconoce los dos, uno de los dos no respeta. Entonces, algo para solucionar cualquier problema es el reconocimiento y el respeto. Nada más, ¿eh? Simple. Esos únicos dos, simple. Si los dos reconocen y los dos respetan, van a llegar a arreglos muy rápido. Ahí está. Entonces, ese es el consejo que te podemos dar para solucionarlo, sin ningún problema. Otra es tener prácticas espirituales como meditar, estar en la conciencia, calibrarte o calibrar a tu familia. ¿Qué es una calibración? Un procedimiento en conciencia donde alineamos sentimientos, pensamientos y acciones, y ser a la hora de calibrarlo o calibrar, ya no empiezan a tener estas discordancias que hay entre las familias. Ahí está. También eso se puede hacer. Perfecto, muchachos, ¿alguna pregunta que tengan para Ramiro de numerología, números, Sí. ¿Cómo interactúan los signos que están, haz de cuenta, un 1 que se lleve mal con un 4? ¿Cómo pueden hacer para poderse relacionar bien? Ah, muy buena pregunta. Mira, primero podemos hablar de los números de pareja, que está bien interesante. Pareja. Se sacan el día del mes, o sea, son 3 números. El día del mes, que ya fue el que sacamos todos, los últimos 2 dígitos, que ya también los sacamos, y luego sumando esos 2 números nos da un tercer número. Por ejemplo, en el caso de Kargen teníamos 2, 2, y si sumamos 2 más 2 es 4. Ajá. Entonces significa que él como pareja es 2, 2, 4. Si le sacamos la numerología a otra persona, a otra mujer, y tiene cualquier número que coincida con los de él, en cualquier orden, es que se van a llevar muy bien como pareja. Hay química. Si tienen 2 números que se repiten, una química impresionante, y si hay 3, Diosito de mi vida y de mi corazón, son esas gentes que se conocen en un día, duran, se casan al día siguiente y duran 50 años casados. O sea, hay una química impactante. Yo tendría que buscar a una persona como pareja que tenga 2, 2, 4. 2, 2, 4. Okay. Si solamente tiene un solo número, un 2 o un 4, es suficiente como para que sea una buena pareja contigo. Okay. Okay. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos en pareja y ningún número se parece? Imagínate que tu pareja tiene 1, 2 y 3 y tú eres 4, 5 y 6, o sea, ninguno se parece. Uno de los dos tiene que sacrificar un número para el otro. O sea, tiene que complacer en un número al otro y el otro viceversa en el otro. Okay. Es la única forma, ¿verdad? Y generalmente cuando no tienen ningún número, tienden a ser parejas codependientes. O sea, yo te trato bien si tú me haces, yo aquí, si tú haces esto, si tú haces esto, yo hago lo otro, y así sucesivamente. Lo ideal es que por lo menos se repita un número. Ahí empieza a haber conexión y química muy cañona. Okay. Okay. Muy bien. Así es como se leen las parejas. Yay. Ajá. Lorenzo. Sí. Es que todo lo que dice está tan interesante que de pronto todo lo estoy escuchando y analizando y digo, ay, este muchacho sí. Sí, nos está diciendo la verdad a todos. ¡No, por supuesto! Nos está diciendo nuestras verdades en vuestra cara. Y ahora que vino a México no quisiste ir a verlo, pero en persona es todavía más imponente. Ah, ¿tú lo viste? Sí, claro. Ahora. No, fíjate que... A ver, mi querido Ramiro, yo tengo una pregunta. Dígame, mi estimado Lorenzo. Ay, así, muy sencillo. ¿Cómo me va a ir este 2021? Pues mira, así con así directo, ya rajado. Directa la flecha, ¿verdad? Sí, ya que mira, tú me ubicas, ya me estás viendo, etc. Mira, en este 2021 si tú estás positivo, fíjate lo que te voy a decir que está bien interesante. Si tú estás positivo y no te enganches en lo negativo ni en los miedos, va a ser un año excelente para ti. Muy okay. Súper bien para ti. Si tu ser empieza, como diría en mi rancho, a bajonearse o a sentir, porque tu ser tiende a, lo que estaba revisando en mi tercero, tiende como a la tristeza, tiende como a la apatía, de forma natural, ¿eh? Puede ser tu ser, ajá. Puede ser de forma interna, ¿eh? O sea, que tú no lo tengas tan consciente, pero tiende un poco a la tristeza, a la apatía. Si tu ser se bajonea, como dirían en el rancho, no te daño. O sea, te costaría mucho trabajo, tendrías que vencer como muchos obstáculos. ¿Me entiendes? Porque, no sé, algo me pasa muy chistoso que dices, de pronto bajonearme. No, muy difícil me bajoneo. Al contrario, creo que Cargen y Kika me conocen, pero más Kika. Entonces, cuando sí. hay cosas que yo, o sea, hay cosas que no lucho, me doy la vuelta y me voy, no me importan. Eso siempre lo he hecho. Entonces, como que no, a mí me puedes decir, no, pues estás así feo. Sí, está bien, gracias. Cuídate mucho. No, pero yo no me refiero a que la gente te diga eso, sino, por ejemplo, tú te puedes voltear y darte la vuelta, pero adentro tuyo se queda el sentimiento, ¿me entiendes? El sentimiento de que pudo haber sido de otra forma, no deberían de haberme tratado de esa manera, pudo haber tenido un desenlace diferente, ¿me entiendes? Pero eso sí pasaba antes. Por ejemplo, hablando de este rollo de la carrera artística, no, ¿eh? Antes sí me quedaba mucho con... ¡Ah! Al paso del tiempo vas aprendiendo, o por lo menos me ha funcionado a mí, y hoy en día sí lo puedo decir así abiertamente. Cuando algo no me... O sea, no, si no hay una pelea que no es mía, yo me doy la vuelta y me voy. Si veo que no hay dónde, me voy. Entonces, mucha gente me ha dicho, es que a ti te vale, ya últimamente te valen las cosas. No, pues no me vale, simple y sencillamente tampoco quiero estarme destruyendo el hígado. Pero fíjate qué interesante, ahorita lo que acabas de decir, en el estado de conciencia no se trata como de pelearlas o abandonarlas, porque tú las puedes ignorar, pero una cosa es solucionarlas, no ignorarlas. Te pongo un ejemplo. Algo que yo les digo mucho a la gente y a las nuevas generaciones y a los jóvenes que nos escuchan es que fíjate que ahora en esta cultura nueva con estas redes sociales, los jóvenes tienen muy poca tolerancia a la frustración. Hoy sí. O sea, siempre que algo no funciona o algo, haz cuenta que la gente ya no lo tolera. Lo acaba de hacer. Y lo vemos como replicado en pila el celular. No tratas ni de componerla, la desechas y compras una nueva. O sea, todo es como desechable, ¿cierto? Entonces, o muchas veces en la vida, para poder mantenerte, estar en el éxito, tienes que ser tolerante a la frustración. Porque solamente eso que todos los demás vemos como frustración o lo que vemos, es simplemente un pequeño paso que te va a llevar a otro paso más arriba. ¿Cierto? Entonces, mientras, si no tienes esa, que es lo que hablamos un poco de la constancia, si no tienes esa tolerancia, pues tu ser fácilmente va a abandonar o va a dejar de hacer o lo va a ignorar o lo va a inhibir. Y yo siempre les he dicho, no traten de inhibirlo, mejor solucionalo. ¿Cómo lo tienes que solucionar? Muy fácil, lo aceptas, por eso luego dicen, a lo que te resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Lo tienes que aceptar y pensar que eso que en apariencia fue la frustración fue un impulso para que otra cosa buena y mejor llegara a tu vida. Entonces, fue simplemente un proceso para que algo llegara nuevo a tu vida. Ok. Que si no hubiera llegado, pues entonces nunca hubieras vivido esa nueva experiencia más plena adelante, ¿cierto? Entonces, esto que se dice tan fácil, en nuestra día a día nos cuesta mucho trabajo. Sí. Porque estamos acostumbrados como a tratar de buscar o ver el ¿cómo te diré? Como la aprobación de los demás. Y lo primero es nuestra aprobación hacia nosotros mismos, no hacia los demás, ¿cierto? Entonces, creo que eso no estamos diciendo que así eres, sino estamos viendo en el mundo de las posibilidades, que es lo que te decía, que en este 2021, mientras tu ser esté positivo, mi estimado Lorenzo, todo va a ir sobre ruedas. Sí, mientras... Y no te enganches, estés muy positivo. No, todo positivo, menos las ruedas. Todo positivo, menos la prueba del COVID. Esa, oigan, esa no me gustaría que saliera positivo. Tengo preguntas, que nos hables del número sí. Maestro 33. Ok, primero les explico los números maestros porque hay mucha creencia limitante. Yo he escuchado ciertas cosas que son hasta chistosas y algunas que dices, Diosito de mi vida. Luego dicen, 33 por 33 años de Cristo. No, el número ya existía antes de que Cristo naciera. Los números maestros es la repetición del mismo número. Por eso 11, 22, 33, 44, 55 y 66 son números maestros. Porque decíamos que la numerología nada más empezaba del 1 al 9. Entonces, exacto. Entonces, si se repite el mismo número, es un número maestro. Ahora, ¿qué es un número maestro? Ahora, el número maestro, luego todo el mundo pensaba que había número maestro en todos los cuadrantes. En la numerología. No. En realidad, la numerología de se dice que la única casilla que tiene el número maestro es en nuestra misión. ¿Cómo se saca nuestra misión? Sumando todos los dígitos por dígito, día, mes y año, hasta llegar a un solo dígito. Por ejemplo, si tú naciste el primero de enero del 2000, sería 1 del día, 1 del mes, más 2000 que te da 2, te da 4. No da 11, no es número maestro. Si te diera 11, la suma de todos ellos, antes de llegar al último dígito, 11, 22, 33, 44, 55, es un número maestro. Entonces, ¿qué significa cuando alguien tiene un número maestro? Que ese ser está llamado, mas no es su obligación, a colaborar en el despertar de conciencia de otros seres. A acompañarlos en su despertar en conciencia. Entonces, todos estos seres que han tenido estos números maestros tienen una tendencia hacia el servicio hacia los demás. Y a que los demás seres despiertan en conciencia. ¿Qué es un número maestro? Pero luego la gente cree que el número maestro es tener poderes extrasensoriales, ¿no? Superpoderes. Superpoderes, ¿no? En realidad, superpoder es despertar en conciencia y tener esa nueva conciencia. ¿Verdad? Definitivamente. Y entonces, a eso se refieren los números maestros, mi estimado Cargan. No, pues yo tengo 28 en toda mi fecha, no soy número maestro. No, así es. Pero en mi mes sí tengo número maestro. Es 11. En tu mes, ajá. Bueno, en el mes no se leería el número maestro, solamente en la misión. Ahí en tu número, en tu mes sería tal cual como el 2. Exacto. ¿Verdad? Oye, tengo más preguntas. Perdón, muchachos, pero hoy ha reventado. No, dale. WhatsApp. ¡Arre! Buenas noches, soy Miguel, 28 de marzo del 64. Cuando una persona tiene 2-4 y de abril. Ok. Ok, tiene un 4, es 28, es el 1, es un líder auténtico, 64, vuelve a dar un 1. Entonces, está hecho para su propio negocio, un líder auténtico para tener su propio negocio. Nada más hay que tener cuidado ahí con el karma, no le gusta que lo manden. No le gusta que... Y puede ser que sea poco tolerante para algunas cosas, ¿verdad? Así se leería su numerología con los tres números que explicábamos ahorita. Entonces, así es como esa persona. Miguel, un fuerte abrazo, Miguel. Creo que nos hablas allá del famoso Monterrey. Creo que es Miguel Ángel de Monterrey. Te mandamos un fuerte abrazo y saludo. Y así se leería tu numerología. Oye, me preguntan de los números maestros otra vez. ¿Qué significa el 33? Ok, mira, el 33, el 11, 22, 33, cuando el 3 se repite dos veces, es la primera expresión del amor incondicional. El amor incondicional hacia ti mismo, hacia amarte tal cual como eres. Y ese amor incondicional, una vez que tu ser lo ha llenado y completado, lo empieza a irradiar. Irradia ese amor hacia sí mismo. Así es como se explica el número maestro 33. El número 66, que es el siguiente número del 3 veces 3, que ahí está la triada, el del 66 tiene que ver ya el amor hacia los demás. Ver la divinidad que hay en cada uno de los demás seres. Y el 99, que es el 3 veces 3, que es la repetición del, aunque nada más me preguntaron del 33, ya estoy diciendo el 66, 99, como buen chismoso que soy. El 99, sí, sí, sí. Ese tiene que ver el amor hacia el cosmos. O sea, primero hacia adentro tuyo, luego hacia los demás y luego hacia todas las cosas. Ok. Mira, esos escalones del amor incondicional. Oye, sí. Oye, aquí. Hacia contigo. Entonces, por eso en las demás filosofías dicen, oye, no te amas a ti mismo, no puedes dar lo que no tienes. Primero tienes que llenarte de tu amor incondicional para entonces empezar a transmitirlo a los demás. Si no, pues no se puede. Ok. Mira. Oye, aquí me dicen, Ramiro, es una pregunta bien interesante. Yo quiero saber si estoy en lo correcto. Mi acta de nacimiento dice que nací el 10 de julio del 72. Pero mi mamá dice que mi papá diario nos llevaba a registrar y nos inventaba la fecha de nacimiento. Siempre reconozco la fecha de mi acta. ¿Estoy en lo correcto? No, mira, en la numerología no es la fecha de tu acta, es la fecha en que parió tu mamá, en la fecha que nació. Entonces, a veces luego los registran con fechas diferentes, o así como en este caso. No, en la numerología se cuenta el día que nació, el día que nació el bebé. ¿Ok? Ahí está. También hay otra creencia limitante que pasa con las fechas, que a veces la gente, no sé por qué había esa costumbre, pero antes, cuando nacía, por ejemplo, vamos a suponer que el día de hoy es 28... bueno, ya estamos a 28, pero el día 27 y nació, después de las 12 de la noche la gente creía y hacía la madrugada del 27, no, ya en las 12.01 es el 28. Ok, ah, mira, eso es interesante. Y luego tenía un amigo que me decía, oye, pero es un numerito nomás. Pues sí, pero ese numerito ya significa otra cosa. Claro, claro. Ya es otra cosa. Un montón de cosas. Sí. Oye, aquí me dicen 7 del 7 del 76. 7 del 7 del 76, ¿ok? Muy intolerante en unas cosas, muy constante y perseverante en otras, una numerología muy fuerte ahí, y 76 sería, nos da 4 en regalo divino. Eso significa una persona muy ordenada y muy estructurada en lo que él decide o ella decide. Ok. Muy ordenada, muy estructurada, con mucho orden, le gusta el orden, la disciplina. Ok, dice. Así es. Así es, así es, así es. Gracias. Gracias. Oye. Muy bien. Yo, 17 de febrero, 74 números maestros, no entendí. A lo mejor sumando todo le da un número maestro, ¿no? Anda. Te da 8, te da 10, y el 74 sería 1 y 10, 1 y 9, 10, 7, 17 y 4, 21, nos da 3. Entonces, todo nos va dando 3, casi creo que sí, le da el número maestro. A ver, ¿qué número? ¿Otra vez el día? ¿Su día de nacimiento? Ay, ay, ay, espérame. Es que ya... 17 de febrero del 74. 8, 13, no, le da 4 de misión. Entonces ahí no hay número maestro. Ok. Oye, ya se nos complicó la cosa. Dice, Ramiro, si mis papás no saben cuándo nací, ¿puedo yo de alguna saber cuándo nací? Es la misma persona del acta de nacimiento. Ah, bueno, ahí sí hay una técnica en el libro de gráficos, en una técnica holística, donde podemos preguntar y ahí nos dicen el día exacto donde naciste. Y ahí lo podemos saber, ¿verdad? Ok, entonces, cuando llegue Ramiro a tu ciudad, entonces, ve con él y... ¡Ah, yo soy la del acta de nacimiento! Ahí está. Yo, ahí preguntamos en el libro y ahí nos dice. Exacto. Oh, exactamente. Saludos, Ramiro, un abrazo. Buen tema, la Eri. Dice una pregunta. Muchos. Sí. Perdón, dice una pregunta. Los del 24 de mayo del 55, Rocío Colín, del estado de Chiapas. Perdón, dice, el año es 65. Entonces, 24 de mayo del 65. Ok, es 6. Es 5 en... bueno, primero saludos a la Eri, a Erika. Muy, muy... te mando un fuerte abrazo y muchos besos. Ahí es mi hermana. Sí, a mi hermana te mando muchos besos, muchos abrazos. Esta persona es del 6, la familia es del 5, que es, le cuesta mucho los cambios, una persona cerrada en algunos temas, le cuesta mucho trabajo los cambios, fluir. Y el otro del 55. ¿Qué año dijimos? Ah, no, 65. 65 nos da 2. Significa que es le gusta la pareja plena, está en la pareja plena, sabe muy bien qué tipo de pareja quiere, es un regalo divino, el 2. Así es como se leería su numerología. Ok. ¿Hasta dónde vamos ahorita? Erika Torres, de Ciudad Guzmán, Jalisco. 30 de junio del 78. O sea, tenemos un 3, tenemos un 6. Tenemos un 3. Se ama a sí misma, broncas en la familia, no le gustan las broncas, huye de las broncas familiares, le pegan un montón. Y es 70, ¿y qué dijimos? 8. 78. Es otro 6. Significa que es un 6 en regalo divino, pero sin embargo, muy unida en su propia familia, o sea, esposo, ella e hijos, es muy unida con su familia, ese es su regalo divino. Le mandamos un fuerte saludo allá hasta Ciudad Guzmán y un fuerte abrazo. Qué bueno que se están enlazando con nosotros, ¿no? Ok, sí, mi número, 5 de mayo del 73. Saludos a Ramiro desde Phoenix, Arizona, de parte de Lilia Contreras. Ah, sí, cómo no, Lilia, te mando un fuerte abrazo, y un fuerte saludo, claro que sí. Es 7 del 7, no, ¿verdad? 5 de mayo, es 5-5. 5, perdón. 7 y 3 son 10, entonces 5-5-1. 1, ¿ok? Bueno, eso significa el 1, está hecha para ser una líder, para tener su propio negocio. Le encantan los paseos y los viajes, que es el 5 arriba, le encantan los cambios, pasear, viajar, etcétera, etcétera, y en algunas cosas es muy cerrada, muy de sus ideas, que ese es su karma. Le pega mucho que le digan como ya cambia de idea, oh, y es el 5 ahí en el karma, ¿verdad? Exacto. Oye, sí, pues, se nos fue volando. Ya sé. Mira. Ya se acabó. Si quieren saber más de numerología, dinos, mi querido Ramiro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, la otra parte que nos faltó es la de las vidas pasadas, que es la suma de todo el año, y llega un número, y luego eso, la suma de eso nos da la misión, que nos faltaría hablar de la misión, que no hablamos, que es la suma de dígito por dígito de cada uno de ellos, es lo que venimos a hacer a esta encarnación. Y luego viene una parte donde se lee la pareja, que un poco la adelantamos, que son estos tres números, y nuestro niño o niña interna herida, que ese es el que normalmente se queda en nuestra infancia, no necesariamente, pero puede ser hasta los 15 años, donde se instala el niño o la niña interna herida, y cuando no lo sanas, pues cuando estás adulto sigues haciendo cosas de niño, ¿verdad? O sea, sigues haciendo cosas berrinche. No toma decisiones el adulto, sino el niño interno herido, ¿verdad? ¡Ay! Entonces... Tengo un último. Sí. Es 30 de diciembre del 66. O sea, tenemos un 3, tenemos okay. Un 3. 3, 3. Ajá. Y el 66 son 3. Nos da 12. 3, 3, 3, mira. Bien interesante. 3 treces. Ahí significa es... le encantan mucho los papachos, los chiqueos, de hecho pide chiqueos y pide apapachos, así es como se lee, y le pega muchísimo y vibra muchísimo a la gente que no ama, la gente falsa, la gente hipócrita, o sea, tiene una repulsión natural hacia ellos, y los vibra a kilómetros, así se leerían los 3 treces. Ok, ahí está, El 333. Ahí está. Casi grito Call of Fox, pero no, eso ya es el programa. Oye, pues, ¿cuándo vas a dar otro curso de numerología para que toda la gente que nos está escuchando y que quiera hacer este curso, pues, se apunte acá? Lo pueda tomar. Exacto. Sí, miren, yo creo que este curso lo vamos a dar ahora en febrero. No sé todavía en qué ciudad. Tendría que revisar mi agenda, en qué ciudad lo vamos a dar. Pero yo calculo que a finales de febrero lo estaremos dando. Aún no lo tenemos agendado en qué ciudad. Y es un curso que dura todo un día. 8 horas. Y después del curso tu ser sabe hacer la numerología de cualquier persona e interpretar cualquier numerología. Ahí está. Muy, muy interesante. Ajá. Ahí está. Entonces, ¿a dónde se puede comunicar para agendarse o para inscribirse en el curso de numerología? Bueno, pueden hablar al teléfono celular 333-157-9819, mandar un mensajito de WhatsApp, ahí los podemos contestar y les podremos mandar la agenda de los siguientes cursos, ¿verdad? Ok, otra vez, 333. 333-333-157-9819. Ok, ahí está. Pues lo vamos a estar diciendo para que la gente que quiera tomar diferentes cursos, pues mande un mensajito y saber qué curso viene o qué es el curso que se va a impartir recientemente. Muchas gracias, Ramiro. No, pues muchas gracias, chicos, por invitarme. Muchas gracias, como siempre. Muy bonito programa. Gracias por invitarme. Un saludo a todo el auditorio. Les mandamos un fuerte abrazo y ya saben que para los temas de conciencia siempre estamos dispuestos. Sí, sí, sí. Y a ver cuándo vienes para terminar esta numerología o si vemos otra cosa, ya que se inscriban al de numerología si quieres. Ajá. ¿No? Claro que sí, por supuesto. Inclusive si los mismos del foro quieren que hablemos de algún tema en especial en conciencia, exacto, nos los pueden sugerir ahí a través de contigo y con mucho gusto tocamos el tema. Sí, eso estaría. Yo creo que estaría, ¿sabes qué, padre? Tocar algún tema relacionado ahora con el COVID. ¿Qué pasa después de tener COVID? ¿Cómo tiene que la persona trabajar esa forma de dolor para que no te afecte más adelante por todo este rollo de la pandemia? Claro. Yo creo que eso sería muy bueno. Claro, por supuesto. Podemos hablar del tema del COVID, del antes y el después, sin ningún problema. Ajá, sí, eso sería interesante. Ahí está, pues, claro. Pues que sugieran los temas aquí en el chat que tenemos aquí, y que es el grupo de conciencia, y con mucho gusto nosotros volvemos a invitar a nuestro querido Ramiro para que venga y nos cuente y nos haga numerología y nos haga ser más conscientes y estar en el aquí y en el ahora, ¿verdad, mi querido Ramiro? Exacto, y acuérdense, chicos, usen su número de su día, que es su fortaleza. Aléjese del día del mes, que es su karma. Ok. Ahí está. Porque ese vibra con ustedes, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Mi querido Ramiro, te mando un gran, gran abrazo. Espero verte muy pronto, amigo, de verdad. No sé si tienes planeado venir en febrero aquí a la Ciudad de México, que seguramente lo harás. Así es, claro que sí. Y seguimos en contacto. Yo creo que sí, finales de febrero estaré allá en la Ciudad de México y me dará mucho gusto verlos. Ok, pues vamos a ver si podemos volver a platicar la próxima semana y agendamos nosotros contigo y tú con nosotros. Gracias. Que Dios te bendiga, mi querido Ramiro. Gracias, hasta luego. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Mi querida Kika, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, bye bye. Bye bye. Mi querida Kika, muchas gracias, las trenzas diversas de la radio. Muchas gracias, nos vemos el viernes, ¿no? Sí, viernes. Ya no saben en qué día vive esta mujer. Ya no saben en qué día vivo. Nos vemos el viernes, mi querida Kika, te mando un beso. Te quiero, bye. Mi querido hermanito. Bye, Lorenzín, déjate el pelo. Ya, suéltate el pelo, hombre. Mi querido Lorenzo, gracias. Mañana te voy a sacar una foto de... Fenomenoide. ¿A cuál es Kini? ¿Al perro? Un perrito que tenemos de ahí. Pero tú, así como estás vestido, digo, peinado, te ves igualito. Bueno, chavos, pues cuídense. Aquí en mi modo Pops, güey, mira, Cargen. En mi modo Pops. Cuídense mucho, chavos. Nos vemos el viernes. Tenemos, parece ser, invitados de lujo. Todavía no nos lo que mañana nos estén confirmando. Okay. Y pues nos vemos. Pues quédate, ¿vale? En causa, güey. Descansen. Quédate en causa, güey. Péguense como yo, güey. Así. Ok, pues a nombre de todo este gran equipo, mi nombre. Nos hablamos. Exactamente. Mi nombre es Cargen. Le agradezco a este gran equipo, al equipo de producción, al equipo de planeación, a todos. Muchas gracias. Quiero mandar saludos rápido. Nina, Naomi, Rocío, Alondra. Bueno, es que sí, tuve muchos saludos. Disculpen, me olvidé de los de siempre. Y a todo el staff, evidentemente, de Expressive Radio, fm.com. ¿Ok? Gracias. Nos vemos el viernes con un gran invitado, un gran tema y seguramente una gran aventura en esta quimera que se llama La Cuarentona Te Las Pone. A través. Está medio trabado. A través de la señal de Cargen Inc. Radio. Ah, ya se destrabó, miren. Es Cargen Inc. Radio. Ya llegó la voz oficial. Radio. Nos vemos el viernes. A continuación viene Magic Nights Mix. Magic Nights Mix. Con, a ver, ¿a quién ponemos hoy? Rapidísimo. Mi querido Lex Patiño y todo su equipo nos traen el día de hoy nada más y nada menos que desde Cancún a Boris. A Boris, aprovechando que mi querido Ramiro andaba por allá, por el sur, pues bueno, vamos a traer un DJ de allá del sur. Nos vemos el viernes, cuídense mucho, coman frutas y verduras, adiós.